Contame un poquito y contale a los que están escuchando de qué se trata esta agrupación de mujeres muralistas de Argentina, que también acá en Viedma se va a hacer sentir este fin de semana. Bueno, mira, la agrupación comenzó con las chicas de Buenos Aires por una realidad de mucha inequidad. Se ve otra realidad en Buenos Aires que no tenemos acá, que son festivales y eventos donde se contratan a los muralistas de parte del gobierno y se hacen licitaciones, y había muchos, como que las paredes siempre caían en las mismas manos y todas de varones. Entonces empezaron a juntar las chicas y ver qué es lo que está pasando, como reclamar también la cuestión laboral, y bueno, encontraron esto de poder juntarse y unirse para el reclamo. Lograron que un evento que se hacía, que en un año fueron contratados el 100% de varones, al año siguiente se contrataran mujeres, pero les pagaban el 50% menos, un año después y por el mismo trabajo. Entonces, bueno, decidieron agruparse y nos empezamos a unir todas. Bien, y a partir de ahí se genera esta posibilidad de este fin de semana estar de alguna manera conectadas murallando. Claro, se arma la agrupación, están en las redes, en el Facebook y en Instagram. Empezaron a contactarse con muralistas de todo el país para ver, digamos, el tema de la reivindicación del trabajo, la equidad salarial, las mismas posibilidades. Se pide el 50% del trabajo en paredes de mujeres y de varones, también como jurado en los concursos. Y bueno, acá tenemos una realidad muy diferente, pero nos unimos en todo el país. Se hacen reuniones y asambleas que están difundidas online, así que uno puede estar al mismo tiempo participando, y es una organización que ya empezó hace un tiempito, y desde acá participamos con dos paredones. Hay más de 300 muralistas en todo el país que vamos a participar de esto. De alguna manera, una manera de reivindicar el laburo, de encontrarnos y de trabajar todas juntas, digamos, de unirnos. Bien, entonces, ¿y los paredones acá dónde van a ser, Silvia? ¿Y cuándo va a ser la jornada de trabajo? Por si alguien quiere acercarse ahí a compartir un matecito o meterle un pincel quizás también, no sé. Acá vamos a estar mañana, y son las pintadas, lo que se está viendo, esta pintada federal, es el 15 y el 16. Estábamos viendo ahí con chicas de otros lugares que estamos con tormentas. Igual, calculo que acá mañana va a estar lindo, teníamos un pronóstico de 30 y 31 grados, sí, para sábado y domingo. Sí. Se está viendo, bueno, en otros puntos del país están un poco más complicados. La idea, nosotros vamos a pintar junto con Azul Canesa y Lujana Zárate en la bomba de agua del Boulevard Ituzaingó. Ajá. Y Adita y Juliana Mercado van a estar pintando en Alvear y Brown. Alvear y Brown. Yo voy anotando, sí. Digamos, el horario de pintada depende de las condiciones climáticas, básicamente, claro, porque tenemos que ver cómo da el sol. Nosotros sabemos que a la mañana hay sombra, pero después tenemos que ver cómo está el tiempo, porque nos podemos lastimar o insolar, entonces no, hay que calcularle bien la pared, cómo está ubicada y cuál es cuál es el tiempo que nos permite trabajar. Está bien, está bueno. Bien, lo que tiene que ver con los murales, ¿hay una temática en especial que las va a conectar a todas, o es a libre creación? No, no hay una temática, se planteó los grupos a ver si se trabajaba con alguna temática. Por lo menos en esta primera pintada se decidió que no, que como valorar la estética y el arte de cada una de las muralistas. Lo que tenemos en común básicamente es que somos mujeres que elegimos trabajar en las paredes, y bueno, y es cada lugar también, porque al ser tan amplio dejamos esa posibilidad de que cada uno decida la temática. Bien, bien, buenísimo. Entonces, están definiendo bien ahí el horario y todo, estarán trabajando, por lo que me contaste, en total 6 compañeras, habrá que ver si se suma alguna más en esta jornada federal. Sí, me ibas a decir algo. Acá somos 5, somos 3 en el mural de La Bomba. Ah, 5, tenés razón, no sé por qué conté. Y 2 en el de Alvear. Anoté Azul, Canesa y conté como 4. Azul, Luján y... Azul y Canesa. Perdón, pero es entre que estoy viendo la gotera que está cayendo acá. Azul, Luján, Silvia, Adita y Juliana en Brown y Alvear, y ustedes van a estar ahí en la que conocemos como La Bomba de Agua, ahí en Boulevard Ituzaingó, ¿está bien? Sí. La organización, bueno, las chicas el evento está muy, muy organizado, se divide por comisiones, hay gente, las comisiones son federales, por ejemplo, la comisión de redes, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Rosario, que manejan los distintos tipos de comisiones, hay una gacetilla de prensa, que la tendría que ver de mandarla, y se va organizando por ciudades, ¿no? Hay como referentes en cada ciudad, y esto ya la convocatoria ya empezó hace rato por las redes. Claro. Y bueno, es un, no sé, a mí me parece que está buenísimo esto. Acá en Río Negro por lo menos no tenemos tanta demanda laboral como en Buenos Aires, en general nada de demanda laboral, claro. Creo que si hay alguien que cobra murales deben ser 2 o 3 personas, nada más, claro. Y está bueno reivindicar el laburo, ¿no?